¿Qué secreto guardabas el día que estuve en el hospital? ¿Qué secreto guardabas que ni siquiera quisiste hablar? Te encontré en esa cama llorando por tu mala enfermedad. Ni siquiera supimos cuál fue el motivo, cuál fue tu mal. Y te fuiste para el cielo. Te llevaste mi sonrisa y un porqué. Y te fuiste para el cielo. Tus ojitos se cerraron esta vez. No sé por qué siempre me toca perder. Pero descansa, duerme tranquila, tus hijos están grandes. Sé que te extrañan, estoy seguro, no lo negaré. Cuesta aceptarlo, no se hizo fácil, eso no te niego. Duerme tranquila porque muy pronto ahí estaré. Rosa querida, amiga mía, si un día pudiera hablar contigo, me gustaría preguntarte, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Te enfermaste así de pronto y tu vida terminó? Solo quiero decirte que nunca, pero nunca te vamos a olvidar. Y te fuiste para el cielo. Hay un porqué. Y te fuiste para el cielo. Tus ojitos se cerraron esta vez. No sé por qué siempre me toca perder. Pero descansa, duerme tranquila, tus hijos están grandes. Sé que te extrañan, estoy seguro, no lo negaré. Cuesta aceptarlo, no se hizo fácil, eso no te niego.